¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión del gustado episodio de la gustada serie, que sé cómo nos extrañaron ustedes, desgraciados, la semana pasada, ¿no? El mes pasado, pero a pesar de eso les dimos, para que vean, como sabemos que nos extrañan, les proporcionamos el enlace una semanita después, pero de esta exitosa serie, que de qué se trata, pues no se preocupen, no soy nada más yo hablando, sino que tenemos todo el encanto, todo el clamor, toda la dulzura de Cris Mendoza. Todo el como el glamour, la dulzura y el encanto mío. Muchas gracias. Hola, Dan. Hola a todos. Buenas noches. Pues estamos aquí reunidos precisamente para hablar de distintas cuestiones. Saludos a los que ya se están incorporando. Sus comentarios, si son en distintos sitios, van a verse en la parte de abajo. Y una cuestión muy importante que tengo que mencionar. Saludos a Joel. Saco por conclusión que nos está viendo en este momento él en Facebook. Estamos viendo cómo se van incorporando. Y una cuestión, un favorzote. A todos les voy a dar una recomendación. Donde nos estén viendo, váyanse, incorpórense a la página que tenemos acá en Twitch. ¿Qué? ¿Por qué en Twitch? Porque allá se ve más bonita la señal de video y porque si ustedes van allá y nos ven y nos acompañan, se ve más bonito todo el asunto y pues nos ayuda para crecer el changarro. Es en twitch.tv/churros y palomitas. El enlace lo tenían en la página de Churros y Palomitas. Ya tenemos también gente acompañándonos por allá. Gracias por también acompañarnos. Les dejé comentario en Instagram, perdón, Instagram, en Facebook, en los comentarios, ahí está la liga para que si quieren irse para allá, ya tienen la liga. Ay, tú muy bien, Cris. Muchísimas gracias por todo eso y desde luego gracias por tu dulzura y por tu compañía. Miren, se ve bien loca la pantalla, parece como onda futurista con todos estos paneles, sí. ¿No? Sí, con 5-5. Pero bueno, ahí tenemos ya sus comentarios. Cris, nosotros hacemos esta bonita serie porque nos gusta hacerla, pero además de eso, por algo en particular, ¿no? ¿De qué hablamos aquí? De aquí hablamos de series, películas, canales, diferentes contenidos que pueden encontrar en la bonita internet. De eso hablamos, hacemos una curaduría de lo que estamos viendo, lo que descubrimos Dan y yo, y les hacemos recomendaciones. 3 por piocha, o sea, por cabeza. Exactamente, son 6, se las llevan así todas bonitas y son muy variadas. En otras ocasiones les hemos hablado de que cine, yo creo que cine europeo en alguna ocasión les hemos mencionado, ¿no, Cris? ¿Alguna vez? No sé, no recuerdo francés. Si ustedes, tal vez francés, tal vez español, sí, tal vez inglés. Tal vez de varias partes. Ya ni me acuerdo que otros, pero ustedes tienen toda la serie para explorar, seguramente ahí encontrarán más de una recomendación interesante. Exactamente, ahí lo tienen. Y bueno, ahora vamos a hablarles de distintas cuestiones, porque también otro detalle, y es con lo que vamos a arrancar ahorita, es que nosotros no únicamente les hablamos de la serie de moda, de novedad. Por ahí los ignorantes dirán que, ay, háblenos de la última temporada de, ¿qué? De Stranger Things, Black Mirror y esas cosas. No, acá nos ponemos a escarbarles. Y una última mención antes de pasar a eso, recuerden que pueden ver en la página de Churros y Palomitas, tenemos precisamente el post, y ¿qué creen? Ahí ya tienen precisamente no solo los créditos de la gente que nos apoya, como nuestra productora ejecutiva Blanca López. Este programa llega a todos ustedes gracias a ella, sino que también tienen aquí la lista de recomendaciones. Y miren, así nada más ustedes, si le dan aquí clic, van a poder ver dónde verla y también hasta van a ver los trailers y todos esos detalles, ¿eh? Entonces ahí lo tienen bien bonito. Miren, ya hasta me desfasó, me está mandando a otro lado porque tenemos la primera recomendación. ¿Qué es, Cristina? ¿Voy yo o vas tú? Porque según esa línea empiezas tú, Darling, ah, caray. Tú empiezas. Ah, pero pues, para no perder la costumbre, mira, ya lo tengo. Hable usted, señorita. Hablo yo. Bueno, hoy fíjense que quise, bueno, más bien, empecé con shows muy masculinos y entonces tuve que medio nivelar el asunto y no sé si me salió bien, ya verán al final, pero les voy a hacer recomendaciones de 3 series. En esta ocasión no les voy a hablar de películas, vamos a hablar solamente de series, porque ¿a poco no se antoja de repente echarse pues bueno, picarse con una serie, vamos a decir. Vamos a empezar con una que se encuentra en Claro Video, porque yo sé que muchos de ustedes tienen Netflix. Pero también sé que muchos de ustedes tienen Claro Video y no lo utilizan. Ese era el caso mío, hasta que dije, ya lo tengo que utilizar y me di de alta porque tengo mi celular lo incluye, mi plan de celular lo incluye. Pero si tienen línea fija, a lo mejor no se han dado cuenta. pero es probable que también lo incluya. Entonces, películas, tienen contenidos interesantes, unos como por suscripción, digamos, y otros con renta y con venta. Este es de suscripción y es una serie gringa que se llama Mad Dogs, o Los perros bien enojadísimos, Matos. Los perros encanijados. Los perros vienen enojadísimos. Y bueno, como podemos ver aquí en la descripción, es un grupo de gringos así típico gringazo, ñoñazo, que son 5 amigos, que son amigos desde hace mucho tiempo, y 4 de ellos viven en Estados Unidos. Uno se retiró, o más bien se retiró tempranamente en Belice, y entonces pues los invita a su gran mansión a festejar su retiro. Entonces se juntan los 5 gringos en Centroamérica, que uno de ellos estaba muy chistoso, porque además creo que sí refleja muy bien el estereotipo del gringo promedio, ¿no? Así de, no sabía que existía Belice, no sabía dónde estaba Belice, ¿no? Y entonces otro así de, güey, está en Centroamérica, estamos en Centroamérica. Pues sí, ya me di cuenta, ya llegamos, ¿no? Pero están estos... No crean que así salen todo el tiempo, ¿no? Pero llegan y se sorprenden de la opulencia en la que vive su amigo, que es Billy Zane, guapísimo Billy Zane, que con todos esos 40 y muchos, o tal vez 50, está muy bien. Pero bueno, déjenme, Billy Zane desaparece de mi vista. Bueno, empiezan a vivir la vida loca hasta que se enfrentan. ¿A qué creen ustedes, señoras y señores? Si están en América Latina, ¿qué podría suceder? Pues los narcos. Voy en el capítulo 3, es solamente una temporada de 10 episodios, y la verdad es que me tiene muy intrigada esta serie porque no tengo ni idea qué va a pasar. O sea, de verdad, es una sorpresa tras otra. No, digamos que no sorpresa de... giro de tuerca, sino más bien no tengo ni idea para dónde va, para qué va a suceder. Generalmente eso a mí no me sucede, pero se las recomiendo. Tiene un humor negro de repente que dices, no me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír, tengo que ser no me voy a reír de estas cosas. Y atrapa, sí, está en Claro Video, Mad Dogs. La tienen, y como estábamos viendo inclusive ahorita en el tráiler, hay un detalle muy particular con Mad Dogs. Efectivamente se lanzó en Prime Video, actualmente la pueden visualizar en Claro Video, precisamente para que aprovechen, como Chris, no es la primera vez que lo dice, pero es precisamente para que aprovechen ustedes ahí lo que tienen, ¿verdad? O sea, Exacto, si ya tenemos el Claro, yo conocí Claro Video porque mi papá era el sistema de streaming que tenía, y yo así de, ¿y esto qué, no? Y entonces él veía Elementary y pues sí, dije, pues está igualito que Netflix, tú. Y entonces, pues ahora que tengo la oportunidad, lo que les decía, lo incluye mi plan, pues ¿por qué no utilizarlo, no? Esa es mi recomendación. Ahí está. Y yo me voy a ir a una sección, tal vez porque un servicio de esos de los que de repente, ay, si lo contratan, era como de moda por un ratito nada más, ya después como que lo ignoraban. Pero pues tiene cosas de calidad, aunque no me la crean. Cuénteme. HBO, fíjese. Ah, ya me han dicho tú, Sí, dicen que esos tienen futuro. Si siguen así creando contenidos, yo creo que tienen futuro, ¿eh? Sí, dicen que tienen unas series bien buenísimas, tú. Exacto, pero bueno, ya, antes de que salga el HBO Max, del cual les hablamos precisamente en un link en Churros Palomitas en el fanpage, en el cual mencionamos de cómo va a ser cuando incorporen todo lo de la familia Warner después de que fue adquirido por AT&T, por lo pronto tenemos HBO Go. Y hay una serie que es original de la BBC, yo soy anglófilo, ustedes saben que a mí me encantan las series producidas en Inglaterra, esta serie ya terminó allá, pero los derechos para distribución internacional los tiene HBO. Los pueden ver con HBO Go, en el caso de los servicios de streaming, y está bien fascinante, se llama Years and Years. Mencionaba hace rato la serie de Black Mirror por una especie de referente, porque arrancó muy bien la serie, ya las últimas 2 temporadas yo ya ni les he visto porque honestamente como que perdió el hilo cuando los compró Netflix, pero trata acerca de cómo la tecnología pues nos afecta en distintos aspectos, ¿no? Y es como que el hilo principal de allá. En Years and Years se enfoca, pero no en esos futuros distópicos con realidades aumentadas o cosas que ustedes pueden ver en Black Mirror, sino que seguimos la vida de una familia. Entonces, la familia de los Lions, la familia de los leones, que no es casualidad que se llame así. Recordemos que la bandera de Inglaterra o la efigie está representada con tres leones. Tenemos a Ricardo Corazón de León. Y bueno, seguimos esta familia y ¿qué es lo que ocurre? Pues los seguimos a lo largo de 15 años. De hecho, si van a ver ahorita algo que les voy a compartir precisamente por acá. Ahí están, ya los tienen. Y les presentan situaciones con las cuales parecen un futuro más cercano o más real de lo que nos gustaría creer. Vamos a ver cómo empieza en el 2019, va avanzando, termina en el 2035, 2034, si no me falla la memoria. Es de Russell Davies, que hizo series como una que les habíamos recomendado, la de A Very English Scandal. O hizo también Queer as Folk, que son buenísimas esas series. Entre otras, trabajó en Doctor Who. Y bueno, sigues esta familia, por lo cual sientes una empatía con los personajes que están ahí. Tenemos una pareja gay, tenemos a la abuelita, que cuando cumple años la abuelita, pues resulta que va a tener a una nieta, que entonces coinciden con el cumpleaños y es como la vieja generación y la nueva generación. Y vemos cómo tenemos las distintas perspectivas entre todos los personajes y todos los integrantes. Pero la cuestión, aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿viste esta monita que estaba por aquí, Chris? Déjame la vuelvo a repetir. La que de repente le salió la cara como de filtro de Instagram. Pues imagínense cómo va avanzando la tecnología en este futuro. Ahí la tienen ustedes. En el cual, pues, los filtros de Instagram, por ejemplo, los filtros de Snapchat, mejor dicho, perdón, me corrijo ahí. Pues son cosas muy comunes. Tienes a las niñas con cara de perro, aquí es una cara de venado. Pero ahora imagínate. Es súper común, ¿no? No, pero la cuestión es que esto es en el entorno real. O sea, tú estás platicando. En vivo. Sí, no es un filtro. Ella trae como que unas gafas y eso le proyecta cómo se siente. Tienes filtros de voz. Entonces, imagínate al post de millennial a la generación beta recalcada o no sé en qué letra vayamos por entonces, con estos juegos de tecnología que ahorita podrían parecernos. Sí, pero si te fijas, a final de cuentas es algo que como que tiene sentido porque para allá vamos, ¿no? Y tiene otros detalles a nivel político que de repente dan miedo porque sabes que Trump está en su segundo periodo, Putin se ha reelegido otra ocasión, tenemos ya presidente vitalicio de China, China ha creado una isla marítima para adueñarse de más territorio alrededor de Taiwán. Mencionan a México, cuéntame qué pasa con México. Mencionan a España. México, al parecer no sobrevivimos y vamos a hacer No. ¡No! Pero bueno, esta serie vale mucho la pena porque son nada más, son 5 episodios o 6 episodios, si no me acuerdo. Son 6 episodios, perdón. Los encuentran, ahorita van en el episodio 2 en HBO Go. Aquí es donde precisamente los pueden ver, episodio 1 y episodio 2. Nuevamente, lo chido de esto es no solo que te presentan futuros que son más reales y eso es lo que hace que den como que poquito más miedo. O sea, el segundo periodo de Trump ya estamos más allá que acá. ¿Para qué nos hacemos, no? Sí, ya empezó la campaña, ¿no? La pre-campaña. Exacto. Ya sabes que cuando está pateando a México es porque ya va a buscar votos, ¿no? Pero bueno. Pero sin embargo, como tú lo estás viendo a través de los ojos de la familia, eso es, sientes como que el impacto más cercano. No es nada más de, esta empresa compró esto, sino de repente, caray, tienes una chava que es científico y que hace investigación y que es activista social y se está peleando por pruebas nucleares. Y dices, claro, eso está pasando, entiendes ese aspecto, pero ¿cómo le pega a la abuelita? Porque la pobre abuelita pues está preocupada por los chamacos, ¿no? Entonces, tiene esos enlaces, muy buena, vale la pena. Cada episodio dura aproximadamente 1 hora, tiene los primeros 2. Arturo Aguilar ya la recomendó cuando estuvo en Así las cosas apareciendo. Yo, un saludo, por ejemplo, al buen Sergio, que me la recomendó, saludos, carnal. Él me la recomendó, él trabaja en España y pues, también sabe que a mí me gusta mucho lo del transhumanismo. Y hay uno de los personajes que precisamente juega con el transhumanismo. ¿Qué es? Pues simple y sencillamente avanzar a otra etapa de esta humanidad que tenemos. No les digo más porque es bien fascinante y es parte de los hilos conductores. Years and Years la encuentran en HBO. Ay, mira, pues sí se antoja, güero, sí se antoja. Ahí la tiene usted, manita, pero usted nos va a platicar de algo que es como que más truculento, ¿no? ¿Sneaky le podrían decir? Sneaky Pete, que se encuentra en Amazon Prime Video, que por cierto, no está siendo patrocinado este comentario, pero soy muy buena gente y viene el Prime Day. Ah, sí. Entonces se supone que va a haber el 15 y 16, va a haber. Se supone que van a haber buenas ofertas, entonces ahí yo les dejo yo ya tengo hasta mi wish list. Para ver qué tiene si descuento y aprovechar, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya veremos qué sale. Pero está en Amazon Prime Video, Sneaky Pete, que bueno, trata de un hombre que se llama Marius, que sale de prisión, y él quiere, pues, rehacer su vida, por supuesto. Está en una prisión de, no de máxima seguridad, sino como de baja seguridad, porque él está, no es que fuera una blanca palomita, sino que lo aprenden porque al tratar de escapar de unos mafiosos, finge un asalto a un banco y ahí lo meten a la cárcel, ¿no? O sea, ni estaba asaltando el banco, pero, pero pues bueno, lo meten a prisión y cuando sale de prisión, pues, ¿qué crees? Que esos mafiosos dicen, tú me debes algo, tú me debes algo. Entonces, él tiene un periodo de una semana para resolverlo y mientras, para que no lo maten, no sabe a dónde ir y de repente se le ocurre la brillante idea de tomar la vida de su compañero de celda. Madres. Que le ha contado y le ha contado y le ha contado y le ha contado y le ha contado. Entonces, por eso se sabe más o menos cosas y anécdotas de la vida de este chavo. Entonces, este chavo no ha visto a sus abuelos en 20 años. Entonces dice, bueno, pues me dejaron de ver a los 11 años. Pues puede ser que luzca así. Y sí tenían parecidos, ¿no? Sí, sí son parecidos los chavos. Y entonces, también es una serie que, bueno, esta lleva 3 temporadas y no creo que llevas, bueno, no sé, pero hay 3 temporadas ahí en Prime Video y la verdad es que sí, o sea, ¿tú crees que va a terminar al episodio número 2? Pues es una semana, ¿no? Creo que voy en el 5 y ya quiero saber qué demonios va a pasar, o sea, sí es una serie no tan vertiginosa, pero sí te picas, porque además este chavo es un actor maravilloso, sale el de que Bryan Cranston, el de Breaking Bad. Del de Breaking Bad y Giovanni algo, el otro, que es el principal, ¿no? Es el principal y la verdad es que está interesante, denle una oportunidad si les gusta esta onda de mafias y policías. Ya sé que en una les estoy recomendando asesinatos y matones latinoamericanos y en otra les estoy recomendando asesinatos y matones italianos, gringos. Entonces, por eso tenía que nivelar con la siguiente. Era como, exactamente, es como que Jin Yang, pa' aquí, pa' acá, pero bueno. Ajá. Saludos a más gente que se está incorporando, el buen Logan Mayer, Ernesto Martínez, que nos están dejando sus comentarios, el mismo Joel que estuvo por allá, en Facebook. Les recuerdo lo que estábamos mencionando desde el principio, el canal donde nos ayuda más y donde vamos a estar leyendo sus comentarios, por eso nada más los mencioné, pero no estoy leyendo nada de lo que dicen, qué ojete soy, es en Twitch, váyanse a twitch.tv/churrispalomitas, ahí es donde estamos nosotros en este momento, y los comentarios del chat de ahí, eso sí se van a ir directamente para la transmisión. Y bueno, después de la recomendación tan sneaky que nos acaba de dejar, tan sutil, tan sigilosa, no sé cómo traducirlo, Chris, pues yo les voy a hablar de algo que todavía no se estrena y van a decir, ¿por qué carajos si no se estrena nos lo vas a recomendar? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? Pues porque es mi show y hago lo que quiero, ¿verdad? Así de simple. No, pero porque aparte tiene un antecedente que a mí me fascina y es el actor David Harbour, que él se especializa más que nada en comedia. Y el 16, precisamente el 16 de julio, se va a estrenar una serie, bueno, es más bien un, ¿cómo decirlo? Es como entre serie, teleserie, telepelícula, teatro de película, no sé cómo catalogarlo, que es Frankenstein's Monsters, Monster Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein el monstruo, sería como si lo pudiéramos a traducir, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues resulta que el actor que les mencionaba, David Harbour, pues empieza a buscar acerca de su papá, que su papá también era actor, y él hizo, hace tiempo atrás, una teleobra, que era, la BBC los hace muchísimo, que es una obra de teatro, la adaptas a televisión porque pues es más barata la producción, lo haces con uno o con dos sets. La cuestión que tenemos aquí es que pues él quiere tratar de rescatar para ver qué tal lo hizo, y se entera que su papá era un pésimo actor. Entonces dice, bueno, pero lo debe haber hecho por alguna razón, ¿no? O sea, a mí el amor por el teatro pues viene por él. Empieza a buscarle y se entera de más detalles de ese oscuro pasado, de esos detalles que todo mundo le decía, no le escarbes. ¿Por qué? Porque su papá era trácala, porque su papá estuvo con otros amoríos, porque su papá tuvo una rivalidad y tal vez él es el hijo del mejor amigo de su papá y no de su papá. Todas esas cosas que han estado por más de 40 años ocultas, escondidas, finalmente salen a la luz. Con los comentarios, desde luego, de los tíos, de los abuelos, de todos los parientes, de los colegas, en los cuales básicamente le dicen, muchacho tonto, no andes escarbándole porque luego no le va a gustar. ¿A qué? ¿Cómo que no me va a gustar? Pues de entrada se enteró que su papá era pésimo actor, entonces no era la figura que tanto idolatraba. Y bueno, la teleserie es precisamente El monstruo de Frankenstein. Por eso viene el monstruo de Frankenstein el monstruo, o más bien aquí se refiere al doctor que creó al monstruo, que el monstruo en realidad era la obra, porque era monstruosa, pero no tanto como El Doctor. La encuentran en Netflix y la van a encontrar a partir del 16 de junio, ahí para que aprovechen la suscripción, para que vean que también les hablamos de Netflix. Y hablando de Netflix también, mi siguiente y última recomendación es de esta plataforma, para que vean, muchachos, sí, sí, pienso en ustedes. ¿No los discriminas, verdad, mana? Sí, pienso en ustedes, güeros. No crean que nomás aquí en los Pipi Disney que pagamos Amazon Prime, que de hecho es más barato que Netflix, pero sí. Bueno, pero... o los también fifís que tienen HBO. No. También... Oh, también a los señores de Netflix, que todo mundo, todo México se entere, porque todo México tiene Netflix, que les voy a hablar de una serie que acabo de descubrir, y si ya ustedes llevan muchos años y me van a decir, pero ¿cómo, Chris, no la habías visto? Pues no, no la había visto, como ven. ¡Escándala! Se llama Paquita Salas. Es una serie española que al parecer es un fenómeno en España. De hecho, Paquita Salas presentó parte de los Goya. Imagínense qué tan... A ese nivel. A ese nivel, ¿no? Qué tan grande es este caballero. Digo, esta dama. Por eso les decía que quería nivelar el asunto de la hormona masculina. ¿La testosterona? Pero no pude porque... Como verán, o sea, yo al principio decía, güey, es una mujer bien masculina o una mujer bien fea, o ¿qué es lo que pasa? No entiendo a Paquita. ¿Es Paquita o es Paquito? Pero hay desnudos, señores, hay desnudos, y tiene cuerpo de mujer. Entonces dije, pues a lo mejor, pues es nada más fea. Y no, es un hombre. Se llama Bryce F. El señor Bryce F., que por ahí hay un video en donde Paquita está entrevistando a Bryce F. Bueno, a ver, les voy a explicar de qué se trata. Porque estoy hablando de... sé que se dedica... Ya me echaste hasta... ¿Qué croquetas come la perra de Paquita? Su mascota, no piensen mal. Bueno, doña Paca, la Paca, es una representante de artistas. Y bueno, pues ella ya tiene una gran trayectoria de más de 20 años y estuvo casada con un señor, un ejecutivo y pues bueno, un productor muy famoso y él, bueno, con el Almodóvar, pues cómo les explico, ¿no? O sea, le dice al hermano de Almodóvar, que ya se me olvidó cómo se llama, le dice por su diminutivo y está muy cagada. Entonces esta mujer que no tiene ni idea de nada... pero que se las da de que sabe de todas, todas. Entonces, pues, evidentemente, pues, hace ridículo tras ridículo, ¿no? Pero está interesante cómo Paquita, que está haciendo la Paca. Ah, Daniel, no me pongas esas cosas, esos saltos. La Paquita es la que las está poniendo, ¿yo qué? Y es así como un poco como a onda de entrevista, ¿no? Como era Modern Family en algún punto, ¿se acuerdan? Que hace un poquito de entrevista y de repente, o sea, viendo la cámara y van narrando y luego vamos viendo la vida de ellas, ¿no? Entonces Paquita y su equipo buscando nuevos talentos españoles. Pero la verdad es que estoy descubriendo una serie muy humana, ¿no? O sea, está muy disparatada después, o sea, te ríes. De hecho... hay un video de Vogue España, que no sé si han visto que Vogue hace, Vogue lo hace muy bien en Estados Unidos, que las 71 preguntas a fulanita de tal, que si ahora vamos a la casa de sutanita de tal, bueno, pues ahora están entrenando a Paquita para que haga una dramaseries por internet, ¿no? Y la está coachando Vogue. Entonces es muy divertido, es pues, puro disparate tras disparate, ¿no? Lo que hace esta Paca, véanla nada más, el desfiguro de esta mujer. Y ya hay 3 temporadas, de hecho la descubrí porque nuevos episodios de temporada 3. Y yo, sí, pero no he visto ni la 1 ni la 2, entonces ahí voy y me regreso a la 1 y a la 2 y pues voy descubriendo apenas, espérenme. No, una amiga hoy me dijo, es que acabo de terminar la 3, me dijo, la vas a amar, o sea, está preciosa. Y entonces esa parte de cómo algo así tan absurdo puede ser precioso, y es porque justo hay unas partes muy humanas de la serie, Entonces, la Paca es ya un personaje icónico en España y pues se los presento, queridos mexicanos. Ahí los tienen con todos los estereotipos. Oye, nada más hablando de estereotipos, prototipos, fenotipos y esas madres, voy a reclamarte, Cris. ¿Ahora por qué? Porque tú dijiste que automáticamente porque tenía rasgos más masculinos estaba fea. A ver, como Pues persona no no dije. binaria, no, sí lo dijiste, y es más, ahorita le voy a poner pausa y le vamos a regresar. Sí, Estás. dije que no sabía si era hombre o solamente era fea. Punto. No, pero estás haciendo la asociación automáticamente. Bueno, ahí la tienen Paquita Salas, la encuentran. Hasta Curiosa. Gael se veía feo de mujer, lo siento. Bueno, mucha gente dice que se veía guapo, pero yo creo que se veía muy feo. No, es que ahí de repente, sí, uno como que está predispuesto. Sí, todos los amigos que se identifican como no binarios, cambio, lo que sea. Desde luego, todo perfectamente respetable, pero en serio que hay unos que lucen o lucimos mejor. Yo como mujer sería muy gorda y muy fea, entonces, pues, qué bueno que no. Entonces, de los males el Porque menor. como hombre eres esbelto y guapísimo, entonces pues. Por lo menos una de esas cosas, sí, fue muy esbelto. Cuando nos conocimos, Chris, yo pesaba como 30 kilos menos, pero no hablemos de esas ¿Es en cosas. serio? Sí, ¿tú crees? 30 kilos. Señores, pasen la Imagínate. dieta. Zen de dieta. Zen de dieta. Sí, imagínate. No, pues yo creo que la dieta más fácil va a ser que me madre la boca, y ya con eso ya no como nada, y con eso 3 meses ya a punto, ¿no? Pero hablando de cosas más alegres, Cristina, ¿tú te acuerdas? Y aparte sonó así, Cristina Mendoza, ¿tú te acuerdas de aquellos tiempos cuando vi una serie que era como que bastante divertida, bien naca, pero bien divertida, que era las dos chicas, sin varo, las Two Broke Girls? Sí, vi las primeras temporadas, después ya como Ya, que. como que ya no. Bueno, uno de los personajes que es bastante cotorro y precisamente una de los de esas chicas tenía un no sé qué, no, que como que atraía, que como encantaba en la personalidad, no, Sí, me muy acuerdo, sí me expresiva, acuerdo. Kate Dennings. Y Kate Dennings, pues resulta que hizo una serie, pero ¿qué crees? Esta serie es para original de YouTube, producida aparte con la WWE, entonces aparte hay algo de lucha libre porque sale John Cena, no confundir con Cena, que es la perrita que tiene Chris por allá. John Cena es el luchador que salió en la de Transformers de Bumblebee, que no sabe actuar, pero como que ya está aprendiendo. Hicieron esta serie animada con los productores de BoJack Horseman, famosa serie de Netflix, bastante depresiva, en la cual tenemos a Kate Dennings, que interpreta a una trailera espacial, acompañada por su robot comparsa, que es precisamente el luchador John Cena, el cual es un robot bien sensible, más sensible que yo cuando me hacen me deprimen porque no nos ven. Entonces ellos pues están haciendo entregas en los trailers en el espacio y al mismo tiempo están salvando de la destrucción al universo, ellos sin saberlo, desde luego porque ella es bien borracha, bien pendenciera, bien buscapleitos, y el otro es un robot bien fortachón, pero de buenos sentimientos. Este robot, nomás para que vean qué buenos sentimientos tiene, tiene la capacidad, entre los programas que tiene, de hacer que los elementos electrónicos adquieran conciencia propia y se vuelvan inteligencias artificiales. Entonces, haz de cuenta que llega con una calculadora y como si le creara conciencia y la calculadora, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué hago aquí? Y se suicida la pobre calculadora porque no estaba preparada para entenderlo, ¿no? Y el pobre, ¿Cómo obviamente, el se robot. suicida una calculadora, Sina? Exacto, se queda sin y así como que. Pero bueno, esta serie se llama Dallas and Robot, es toda la primera temporada, la pueden encontrar precisamente en YouTube Premium. Son 8 episodios, no se espanten, ahí los pueden encontrar todos. Si tienen este servicio porque mágicamente pagaron por la música, así como el Claro Video que mencionaba Chris, que de repente lo tienen y no lo aprovechaban, aquí los encuentran todos los episodios. Está bastante cotorra, si les gustó el humor de BoJack Horseman, no lo van a encontrar aquí, pero tiene algunos guiños, o sea, no es tan depresiva, esta es más como que pendenciera, por decirlo de alguna manera. Se ponen buenos los madrazos y está cotorra. Entonces, igual si les gustaba Futurama, tiene algunos guiños. Creo que esa es una recomendación bastante alta, no a nivel de Futurama, pero ahí la encuentran. Dallas and Robot, la pueden ver en YouTube Rojo. O, bueno, YouTube Premium, porque ya ves que le cambiaron el nombre. Y con esto son todas las recomendaciones que tengo yo, Cristina, pero eso no significa que acabe el programa, porque todavía les podríamos decir que a ti, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en www.crismendoza.com.mx y ahí pueden encontrar mis redes sociales que en Instagram y Twitter es Cris Lata y en Facebook es la página de Cris Mendoza. Ay, Ahí mira. estoy yo, miren qué guapa con mis lentes, que traigo unos lentes que bueno, tía, pero ya estoy hablando como española, joder. Se te quedó como el acento de Paquita, tía. Aparte traes vuestros aretes de exorcismo, ¿eh? Así con las cruces, así por si te salen los vampiros o los demonios, no sé. ¿No? Sí, ya no me está pelando. Entonces, muy bien, a Chris la encuentran en Chris Mendoza, precisamente ahí encuentran acceso a todas sus redes sociales, a todos los puntos de encuentro. Ustedes ya saben que les agradecemos por todo el apoyo a todos los que nos estuvieron viendo y acompañando. Gracias por compartir estos videos. Ojo, no nomás le pongan like, los comentarios, precisamente los que nos estuvieron dejando en los distintos puntos. Se agradece muchísimo. Jaime nos decía que recomendaba Hellboy, que ya está, creo que en video digital. ¿Dónde ve los comentarios? Es que justo estaba viendo eso porque me dicen. Mi hermano, ya estoy dejando recomendaciones y yo. Ah, pero es que eso tiene algo que ver. Si están llegando hasta ahorita y no se habían percatado, un pequeño detalle, porque los comentarios se los vamos a estar leyendo, aunque estamos en todos lados, porque para facilidad, estamos en Periscope, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Facebook estamos en la página, en mi perfil lo estuve poniendo también así como que aparte, recuerden que si le dejan los comentarios en el link que compartió Chris, no necesariamente se van a ver en el video de Facebook, por eso es importante saber dónde los están dejando, y es lo que les iba a decir, un favorzote, y esto es a dónde voy. Búsquenos en twitch.tv/churros y palomitas, ahí es donde los leemos, ahí es donde el streaming tiene mejor calidad, y si se fijan, ahí es a donde nos vamos a estar mudando cuando YouTube cierre porque Google va a quebrar. No, simple y sencillamente tiene mejor calidad, y honestamente créanme que a mí me sirven muchísimo más las vistas. Y nos sirven muchísimo más las visualizaciones ahí que en YouTube o en Facebook. Entonces, si quieren dejar sus comentarios, ahí nos los dejan. Y si se fijan, aquí están apareciendo aquí en la pantallita, en la parte de abajo. Es todo lo que nos están mandando en los comentarios. Y bueno, esto ya sería todo por mi cuenta. Unas últimas palabras, Chris, con las cuales quieras despedirte. Pues yo quiero agradecerles a todos los que comentaron. Voy a leer con mucho gusto los comentarios. Y cuando encuentre dónde están, tan, tan, tan. Y pues nada, que sigan apoyando los proyectos de Churros y Palomitas, que porque gracias a Churros y Palomitas tenemos Bla Bla Bla Podcast, que este mes próximamente va a salir el episodio. Sí, y ya deja de invitar al güey que salió en el episodio anterior que te bajó el rating, ¿eh? Ese ni sabe hablar del destino, no sabe ni qué va a ser el día de mañana, menos va a saber el destino ese tipo, ¿eh? Ay, este güero, pero bueno, ¿qué les digo? Es mi consentida, soy muchacho. Ya lo extraño, no le digan. Ayer estaba pensando, ya hace mucho que no veo ese güero. Ya como que una salidita al cine. Nada pues... más que una Godín, freelance... perro, ay Dios mío, ay, como que se traba todo, ¿verdad, manita? O sea, como que se está empalmando, pero bueno, ahí lo tienen, ya saben a Chris la encuentran, después la van a escuchar también, también la pueden ver, síganla en todas sus redes sociales, a mí no me sigan porque siento que soy como que stalker, y luego me pongo todo paranoico si me siento seguido por ustedes, pero les agradecemos todo en patreon.com/churros y palomitas, es donde pueden, es la jarrita de las limosnas. Hagan de cuenta que nosotros somos como el artista callejero que está literalmente en la calle, y si les gustó el show, si sienten que hay algo de valor en esto, ¿por qué no dar algo de valor a cambio? Por menos de lo que les cuesta un café al mes, se encuentran con harto contenido. Dentro de poco tendremos, la próxima semana precisamente tendremos una entrevista muy interesante con Sarah Lane. Ella desde Estados Unidos se va a conectar. Ella, ay no más, ha trabajado de VP de producción en Lionsgate. Chúpense esa, ¿eh? Ha trabajado en contenido web, en televisión, hace bastantes podcasts. Hay uno que de hecho creo que te gustaría mucho a ti, Chris. Entonces, ella sabe un bastante en producción en distintos medios, o sea, y qué bueno que nos aceptó. Va a ser en inglés, porque para que practiquen, el próximo martes a las 8 de la noche en Los Palomazos. A las 8 de la noche. Entonces. Sí, los palomazos son buenos, ¿eh? No se los pierdan, señoras y señores. Ahí los tienen. Y bueno, con eso nos despedimos. Gracias a todos. Y vamos a los créditos de salida. Y nos estaremos viendo el próximo mes con más recomendaciones. Gracias, Chris. Gracias a todos.